Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Puede salvarnos la fe de nuestros padres? Es el título del mensaje en este programa. En muchas ocasiones, las personas dicen creer en alguna cosa simplemente porque así se lo inculcaron sus padres. Ya sea por tradición o por costumbre, muchas personas manifiestan tener una fe heredada de aquellos que los precedieron, es decir, sus padres o sus abuelos. Esta actitud es en realidad un poco arriesgada, mi amable oyente. Inclusive, podríamos decir que es temeraria. Decir que se cree en algo por el simple hecho de que uno fue educado de esa manera es muy peligroso y poco sensato. La verdad es que si uno se detiene a pensar un poco en ello, esta actitud puede ser un poco absurda. Es casi como decir que uno va a desempeñar un cierto trabajo porque eso era lo que hacía su tatarabuelo. O afirmar que a uno le gusta el color rojo porque a todos en su familia les gusta dicho color. La palabra de Dios nos indica que cada persona debe hacer su propia decisión, ya que a fin de cuentas, cada uno responderá a Dios por el camino que haya tomado. Nos preguntamos finalmente, ¿puede ser hereditaria la fe? Hay ciertas cosas en este mundo que son hereditarias. El color de los ojos, la forma de las manos o inclusive algunas alergias a ciertos alimentos. Sin embargo, todas estas cuestiones se refieren única y exclusivamente a aspectos físicos o predisposiciones genéticas. Se puede decir en broma que una persona nació luterana o que es socialdemócrata por causa de sus padres, pero eso es solamente una manera de hablar que no tiene nada que ver con la realidad. Lo cierto es que en cuestiones de fe, muchas personas se dejan guiar por aquellas creencias que dicen haber heredado de sus padres. Al cuestionárseles respecto a su fe personal, ellos simplemente responden que son de tal o cual religión porque así se lo enseñaron sus padres. Ciertamente aprendemos muchas cosas de nuestros padres, pero llega un punto en la vida de todos los seres humanos en que uno comienza a independizarse, a formar sus propias opiniones y a hacerse responsables por las decisiones que uno hace, por los caminos que uno toma. No podemos responsabilizar a nuestros padres del empleo que conseguimos, del lugar en que vivimos o de la marca del cereal que desayunamos. Esa es una actitud que quizás resulte cómoda, pero demuestra una gran inmadurez que en cuestiones de la vida eterna, inclusive, es muy peligrosa. Por eso, mi amable oyente, este mensaje trata de lo que dice la Biblia respecto a la fe personal y la manera en que Dios nos juzgará por nuestras propias decisiones y no por la que en su momento tomaron nuestros padres. Cada uno es responsable de sus propios actos. Si cierto día tocara la autoridad a nuestra casa y quisiera llevarnos detenidos porque uno de nuestros abuelos cometió un asesinato cuando era un adolescente, ¿nos parecería eso justo? De igual manera, si alguien asaltara un banco y en vez de encerrársele, se le diera un premio porque su padre fue un héroe de guerra, ¿nos parecería eso correcto? La verdad es que no. El hecho es que a los ojos de Dios tampoco podemos pagar por nuestros hijos o cargarle la culpa de nuestras faltas a nuestros padres. Cada uno debe responder por lo que hizo delante de Dios. La Biblia enfáticamente señala en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y allá en Salmos capítulo 44, versículos 20 al 21 dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Así como uno no podría esperar que se nos imputara las deudas de nuestros vecinos o que, por causa de las buenas acciones de nuestros antepasados, se nos recompensara, Tampoco debemos esperar que la fe que uno de nuestros padres o lo que nos hayan inculcado pueda salvarnos. En ese sentido, Dios es muy claro. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los padres de uno también son responsables por sus propios pecados. La verdad es que no hay nadie que pueda pararse ante Dios y afirmar que no ha pecado, porque la Biblia declara tajantemente en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Todos los hombres han pecado, inclusive nuestros padres, y por esa causa responderán delante de Dios. Dice la Biblia en Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. De hecho, mi amable oyente, Dios es el único que puede juzgarnos con justicia. Esto lo confirma Salmos capítulo 9, versículo 4. Por ello, en algún momento todos los seres humanos que han existido se presentarán ante la presencia de Dios y responderán por su propio pecado, es decir, su desobediencia. Dice Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y el versículo 20 respectivamente, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso es lo que dice la Biblia. No hay la menor posibilidad, mi amable oyente, de que nuestros padres paguen por nuestras faltas, o de que nosotros paguemos por las suyas. Por eso es responsabilidad de todos nosotros hacer nuestra propia elección, sin importar la religión que nuestros padres nos hayan inculcado. A fin de cuentas, ellos eran seres humanos igual que nosotros y podían haber estado equivocados. No debemos olvidar que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Hay algo concreto, amable oyente, y es que somos tan pecadores como nuestros padres. Así como nuestros padres fallaron, debemos reconocer que nosotros también hemos fallado. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia. Y allá en el libro de Salmos capítulo 106, versículo 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Como usted se da cuenta, amable oyente, nadie está libre de pecado. Todos hemos fallado delante de Dios y debemos reconocerlo. Por eso la fe que nos inculcan nuestros padres no puede salvarnos, porque en ocasiones somos igual de malos que ellos e inclusive en ocasiones hasta un poco más. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 16, versículo 11 y 12, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí, dice la Biblia. Como usted se da cuenta, amable oyente, tanto nuestros padres como nosotros mismos somos tan pecadores de igual. Sin embargo, hay una esperanza. Así como Dios no nos hace responsable por aquellos pecados que nuestros padres hayan cometido, también nos da una oportunidad para que nos reconciliemos con Él. Dice allá en Zacarías capítulo 1, versículo 4 y 5, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están?, se pregunta la Biblia. Amable oyente, Si nuestros padres recorrieron un mal camino, nosotros podemos abandonarlo. No estamos obligados a seguir ese camino por el simple hecho de que así nos lo indicaron nuestros padres. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 19, es claro al respecto y dice: Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá, dice la Biblia. En este momento, amable oyente, Dios está dando una oportunidad para que nos volvamos a Él. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice un viejo refrán que todos los caminos llevan a Roma. Esto es solo una forma de hablar, amable oyente. La verdad es que en el mundo real solo hay una manera de hacer las cosas y todas las demás están equivocadas. Por eso es que debemos considerar nuestros caminos. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así como no todos los caminos llevan a Roma, indudablemente, tampoco todos los caminos los llevan a Dios. El hecho de que muchas personas sigan uno u otro camino, o que sea el camino que nuestros padres hayan seguido, no significa que por eso sea el camino correcto, es decir, que nos lleve a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: Por eso, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. En realidad, amable oyente, el único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Si queremos acercarnos a Dios, debemos de seguir a Cristo. Pero esa es nuestra propia decisión. Nadie puede tomarla por nosotros. Es algo que depende únicamente de nosotros, ya que ante Dios somos responsables de la decisión que tomemos. Hay ciertas cosas que nuestros padres escogieron por nosotros, como nuestros nombres, pero debemos entender que somos seres independientes de ellos y que no podemos basar nuestra fe en los que ellos creyeron. Allá en Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, y leo: El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y allá en Mateo capítulo 19, versículo 19 dice: Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La Biblia, mi amable oyente, nos muestra que es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros tome su propia decisión, porque a fin de cuentas cada uno tendrá que asumir las consecuencias de aquella decisión que haya tomado. Dice la Biblia de forma tajante y clara, allá en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28, y luego el capítulo 30, versículo 15 al 19, respectivamente, y voy a leer, y dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Estos son tiempos peligrosos, mis amables oyentes. Indudablemente es por eso que la Biblia dice en Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Es por eso que debemos tener muy presente que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestra naturaleza, amable oyente, es precisamente esta. según Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Amable oyente, una cosa es cierta. Si depositamos nuestra fe en Jesucristo, podemos ser salvos. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 encontramos lo que dice así. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloría. De manera tal que, mi amable oyente, según Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Finalmente, sin importar cuál haya sido la fe de nuestros padres, lo importante para Dios es cuál es nuestra fe. En cierta ocasión una mujer que padecía se acercó a Jesucristo buscando alivio para sus males. La respuesta que él le dio es muy importante para nosotros porque demuestra claramente que no importa la fe de los padres de uno, sino la fe que uno mismo tenga. Y dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículo 34. Y él, Jesucristo, le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva». Ve en paz y queda sana de tu azote. Amable oyente, lo importante para Dios es que sea nuestra propia fe y nuestra propia decisión, ya que los únicos que tendrán que atenerse a las consecuencias somos nosotros mismos. Hoy mismo usted puede hacer la diferencia, tomando una decisión por Cristo, reconociendo y aceptándole a Él como su único y suficiente Salvador. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo.